Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, en este día a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay un concepto de ritos. Tenía el pueblo puntualmente ritos y pecados, dice nuestro tema de hoy día, pero esta definición de rito es un acto religioso o ceremonial, fíjate, así lo define, repetitivo o repetido, invariablemente con arreglo a unas normas estrictas. Ese es un rito. Y los ritos ¿son malos los ritos? Termino la definición de respuesta. Los ritos son las celebraciones de los mitos normalmente. Ahora, el problema es... De los mitos. Por tanto, no se pueden entender separadamente de ellos. O sea, fíjate, el rito... Pero ahí está hablando de mitología. Claro, de alguna manera tienen un carácter simbólico. Esa es la expresión que se entiende en relación a ritos, un rito que lleva aquí. Ahora, acá, cuando se está hablando de rito y pecado, ¿qué ritos habían? Quizá uno pueda entender ese... es un mito, es complicado para lo que nosotros vamos a hablar. Correcto. Porque la verdad, las cosas que Dios estipuló, algunas actividades, voy a decirlo así, dentro del santuario, de ofrendar, de ir, de hacer esto, lo otro. Había un ritual que hacía que el pueblo supiera que había santidad detrás de esto, y había un simbolismo maravilloso, como es el ofrecer un cordero que moría en vez del ser humano. Sí, además que yo pienso que en todo esto denota también un cierto orden, ¿eh? Y creo que no es malo en cuanto a esto, no es malo en sí. El problema está en cómo se hace esto, cuando esto deja de ser algo, porque cuando la persona va a adorar a Dios y entra con solemnidad, con respeto, pero puede que otra persona vaya para que la vean. Así fue lo que dijo el Señor. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús habló de la oración? Él dijo que habían personas que oraban para ser vistos, ¿ah? Claro. Entonces ellos salían a las plazas y a la hora que tocaba la oración, ellos levantaban sus brazos al cielo y hacían hermosas oraciones. Entonces la gente quedaba asombrada por esa oración tan hermosa, claro. Entonces el Señor dice, bueno, ellos ya tuvieron su paga, eso era lo que ellos deseaban hacer, ellos deseaban que la gente los admirara, bueno, tuvieron lo que querían, pero esa oración no llegó a ninguna parte. O sea, esa oración no iba dirigida a Dios, esa oración era algo para ser vistos. Entonces todo depende cómo lo hagamos, el espíritu que hay detrás de todo lo que se hace. Fíjate que en Jeremías 6:20 hay una expresión que nos podría ayudar a entender este concepto de ritos y pecado, porque dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan. Aquí hay un concepto primero que se advierte en el texto, que dice que el incienso era de un lugar especial, difícil, claro, quizás para conseguir. O sea, estaban haciendo, voy a decirlo así, un sacrificio para traer un buen holocausto, un buen sacrificio. Y otra cosa dice, y la buena caña olorosa de tierra lejana. O sea, está detrás todo un esfuerzo por claro, traer, voy a decirlo así, lo mejor para la casa de Dios. Pero ¿dónde estaba el problema? ¿Por qué Dios no aceptaba ese sacrificio? Cuando era un sacrificio que él lo había dejado. El problema estaba que mientras ellos iban trayendo ofrendas costosas y devoción de labios, en su diario vivir seguían cometiendo pecados que, según Jeremías 10, incluían varias situaciones así. O sea, es como decir, yo voy al templo, me consagro y luego hago lo que quiero fuera del templo. Es una vida doble que es muy, muy, muy terrible vivirla. Es una dualidad que engaña. Imagínate en lo que sucede con el fariseo y el publicano. El publicano iba consciente de su estado espiritual y lo único que hacía era pedir misericordia. Él reconocía lo que estaba y sabía y necesitaba de Dios. El fariseo no, el fariseo subió para decirle a Dios cuán bueno era y que prácticamente no necesitaba nada porque no era igual que otros. Entonces, nosotros podemos ver ahí dos tipos de ofrenda, digamos, o de alabanza, ¿eh?, de culto. ¿Y qué me dices tú de las dos ofrendas que fueron la de Caín y la de Abel? Caín ofreció lo mejor que tenía de la tierra. Claro. No era lo que Dios le estaba pidiendo. Dios no aceptó esa ofrenda porque no era lo que él pedía. Entonces había un espíritu diferente en ambos, porque Abel sabía, y eso tiene que haber sido así porque si no Dios le habría dicho, porque Dios conoce el corazón, conoce la mente, los pensamientos. Abel fue con un corazón dispuesto ante Dios. Caín estaba ofreciendo algo, ¿eh?, pero me parece que él no tenía esa disposición, él no necesitaba nada. Ahora, si uno quisiera hacer una aclaración de estos conceptos que está referidos aquí en este concepto de ritos y pecados, fíjate que ellos pronunciaban y confiaban en palabras mentirosas. Y de hecho, tú recuerdas que lo hemos hablado, cómo confiaron en un profeta mentiroso y no lo que Jeremías decía. Cometían injusticia en el trato de negocios y de otros tipos con sus semejantes, pero estaban en el templo adorando con costosas, digamos, ritos y ceremonias. Oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda, hurtaban habitualmente, robaban a los adoradores que ofrendaban en el templo, convirtiendo esto en cueva de ladrón. Incluso Jesús en algún momento lo dijo: habéis hecho esta mi casa cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque el corderito que entraba por un lado lo sacaban por otro y lo volvían a vender, o sea, un negocio redondo. ¿Te fijas? Qué terrible, cometían adulterio. Yo digo, estas son algunas prácticas que podrían estar presentes también hoy día. Incurrían en falsos juramentos, mataban derramando sangre inocente, ofrendaban a Baal y se iban en pos de otros dioses extraños. Y por participar, dice un comentarista, por participar del culto y dar ofrendas, se creían libres de su culpa. Y esto sí que es peligroso. O sea, hago todo lo que quiero en la semana, vengo a la iglesia, ofrendo, me consagro y salgo libre, y después sigo haciendo lo mismo. Esta dualidad, esto es muy terrible, es como para pensarlo dos veces que no estemos nosotros ahora haciendo algo parecido. Sí, y aquí está la advertencia que le hace el Señor. Como siempre lo hemos dicho y repetido, el Señor manda advertencias a fin de que se cambie de rumbo, que ya no se siga haciendo lo que se estaba haciendo, que haya un arrepentimiento, una reforma, y no va a tener que pagar el precio de lo que realizó, o sea, no va a tener que cosechar lo que está sembrando en ese momento. Por eso es que el Señor le hace esta advertencia, dice: mejorad, dice el capítulo 7 de Jeremías, dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Ahora fíjate, ellos pensaban que como era el templo de Jehová, ellos estaban seguros, ahí nada iba a ocurrir, nada, porque nadie podría, Dios no iba a permitir que le hicieran nada al templo. Y entonces ellos, su confianza estaba puesta en el templo, no en Dios. Ese es el error que también podemos estar cometiendo en el día de hoy. Amables oyentes, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuál es la diferencia entre aquello contra lo que Jeremías está amonestando y lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 9, verso 12? ¿Por qué es tan importante conocer esa diferencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.